voy a continuar haciendo algunas observaciones para aclarar el sentido de algunas cosas de este artículo que estoy comentando, que saldrá en Cristiandad el número primero de este año, que se titula Recuerdos del Padre Blanis acerca de su tomismo. Me parece que ganaremos tiempo si hacemos esta observación. En un libro sobre el niño Jesús de Praga, que lo venden en la librería, yo leo de alguno por aquí, que está editado en castellano, pero está escrito por gente checa, de Praga, están aquí los autores y son checos. No sé, supongo que no son carmelitas, porque los carmelitas que hay en Praga son italianos. Deben ser historiadores, no sé si laicos o sacerdotes, ¿no? Son varios autores y tratan de distintos aspectos en relación con la imagen del niño Jesús de Praga. Y en un capítulo introductorio hablan de la historia religiosa del protestantismo de Bohemia. En 1556 se sentó en Bohemia, en la que se unía y mezclaba el antiguo husitismo, la herejía de los husitas, y el joven luteranismo, entonces iniciándose el protestantismo, se juntó con los husitas. Se sentó en Bohemia la Compañía de Jesús, obra de Ignacio de Loyola. Los esfuerzos de esta orden religiosa, este señor lo explica así, en que se combinaba la ascética de caballeros, que es una espiritualidad ascética, diríamos, pensada para aristócratas, ¿no? Y una clara afirmación de la condición espiritual no predestinada. Este señor lo dice así, se queda tan tranquilo. O sea, un espíritu ascético pensado para educar a nobles y una clara afirmación de una espiritualidad no predestinada. Que un señor en Checa, en Bohemia, pueda escribir esto no es extraño, porque debe ser un historiador que ve las cosas así sociológicamente, culturalmente y según lo que se dice y así, y según la historia de las cosas y así. Es una manera de hablar que seguramente los alumnos nobles de Praga lo hubieran aceptado con mucho gusto. Pero San Ignacio de Loyola, que es el fundador de la Compañía de Jesús, en una regla para sentir la Iglesia, dice así: en la 15 dice, no debemos hablar mucho de la predestinación por vía de costumbre. Yo no quiero hablar mucho de la predestinación, sino que tengo que explicar la actitud para hablar sobre este misterio. Pero en la regla anterior a esta dice, dado que sea mucha verdad, que ninguno se puede salvar sin ser predestinado, sin tener fe y gracia. Es mucho de advertir en el modo de hablar y comunicar de todas ellas. Este es un texto castellano de San Ignacio, que no conocemos el autor del autógrafo, pero se llama autógrafo lo que él personalmente dictó a un amanuense portugués, que tiene ciertos portuguesísimos ortográficos lingüísticos. Y es el texto más antiguo que se tiene de los ejercicios, que no tiene valor oficial, sino crítico, que son más auténticamente próximos, santo. Pero ya en 1541 estaba traducido al latín, gran parte con un latín muy incorrecto, que los editores críticos dicen que es signo de que lo escribía Antonio San Ignacio, que no era un gran latinista. Esto dice para más, ¿no? Como que es un latín muy malo, concordancias, sintaxis casi rara, esto debía ser de todos. Y a partir de un cierto momento, las reglas que describen las normas, cambia de estilo y comienza a estar en un latín perfecto. Dice, a partir de aquí, pues ya debió poner en latín otro autor. Los datos que da, que eran la cosa viva, yo pensé, podría ser Salmerón, Salmerón. Sí, podría ser Salmerón y tal vez pudo ser el propio Diego Laínez, el escritor, el traductor latino de lo último. Bueno, Salmerón y Laínez, a la casualidad, yo pensaba en Salmerón, el crítico no dice. Yo digo, Laínez son los dos teólogos pontificios de Trento, los que redactaron probablemente en gran parte la condenación antiluterana, el decreto sobre la justificación. Y este traductor latino añadió unas palabras que están en el texto latino, que después se conservaron en un texto de esta versión latina primitiva. Año 47, 6 años más tarde, y que el traductor, otro traductor que tradujo en un latín más elegante, pero menos preciso, un italiano que lo tradujo haciendo un latín más elegante, pero que quedó menos preciso. Pero las dos versiones latinas son las que, con el mismo valor, se presentaron a la Santa Sede y son las que fueron aprobadas por la Santa Sede. En este texto, el Oráculo de Santa Sede, se dice así, después de decir que, dado que sea mucha verdad, que ninguno se puede salvar sin ser predestinado, sin tener su gracia, es mucho de advertir sobre el modo de hablar de estas cosas. No sea que, mientras atribuimos mucho a la predestinación y a la gracia, infringamos las fuerzas y el conato de libre albedrío. Esta tendencia es la que produjo, por ejemplo, la herejía calvinista, la jansenista y también la luterana. O que, mientras exaltamos excesivamente las fuerzas del libre albedrío, deroguemos la gracia de Jesucristo. Esto es el texto latino, lo traduzco del latín. Esto es así, se presentó en nombre de San Ignacio de la Santa Fe. Y así se ha propuesto. Está igual en las dos versiones, la latina primitiva, la latina y la que redactó este Frusio, el italiano humanista. Claro, porque el hombre es libre, si no fuese libre no tendría mérito ni culpa. Pero sacar la conclusión de que, puesto que el hombre es libre, pues si queremos ser buenos, somos buenos. Bueno, lo que nosotros podríamos lograr bien por nuestras propias fuerzas nunca merecería el cielo, por la sencilla razón que la bienaventuranza que estamos destinados sobrepuja todas las fuerzas angélicas y humanas. Si con nuestro libro de Dios hacemos bien, pues no se sabe qué pasaría, pero no iríamos al cielo, pero lo mejoraría entonces. Último. Pero al cielo solo vamos cuando obramos. Cuando no obramos, porque un niño bautizado se va al cielo sin que haya hecho nada a él. ¿O qué mérito tiene? Ninguno. Los méritos de Cristo lo han llevado al cielo. Y han concurrido sus padres a los que bautizado. Pero él no ha hecho ninguna buena obra, pero va al cielo. Y los que esperamos ir al cielo, y para sabemos que para ir al cielo tenemos que pensar, perseverar en un bien obrar, sabemos que tenemos que perseverar en un bien obrar, que sí, que se produzca en nosotros, dejándonos mover por la gracia. Porque si no es por la gracia que nos mueve, no hay mérito sobrenatural. De modo que a veces yo digo, si es por la gracia de Dios, ¿qué mérito tiene? Hombre, si no hay gracia de Dios, no hay ningún mérito. El hombre solo merece ante Dios, porque Dios ha prometido y porque con su gracia le ha hecho obrar de una forma por la que puede merecerlo. O sea, el principio del mérito, el principio, la causa del mérito, es la gracia. y el libre albedrío es el sujeto apto para el bienestar. Cuando hay ejercicio del libre albedrío, porque si ese es un infante, o si es una persona que no ha llegado nunca al uso de razón, idiota, bautizado, va al cielo. Y él no ha logrado obras meritorias, pero va al cielo. Y nosotros, pues, si esperamos ir al cielo, es porque esperamos perseverar en el bien y que no nos cerremos a la gracia de Dios. Solo las obras que son causadas en el hombre por la gracia de Cristo son meritorias de vida eterna. Esto sería elemental, pero desde que era niño me dio un libro de documentos de tal, que dijo que en general los cristianos malhumbradamente sobre la cuestión de la gracia son muy ignorantes cuando no profesan ideas que materialmente son heréticas. Porque pensar que lo merecemos si es que nosotros tenemos buena voluntad y que somos buenas personas nosotros, esto es conocimiento ya, por lo menos, cuando no es estrictamente meridiano. Y esto, para esto está el texto de San Pablo. Si esto fuese así, en vano Cristo habría muerto. Si por las obras nuestras mereciésemos ser justos ante Dios, la muerte de Cristo sería en vano. Dicho esto, yo lo digo porque el padre Ramis era un apóstol de la gracia de Dios. Y realmente, cito textualmente un texto del siglo XVIII, sobre el modo de conciliar, sobre la predestinación y la gracia, predestinación divina y la gracia de Dios, y el modo de conciliar la omnipotencia de Dios con el libre albedrío humano, son múltiples las opiniones de las escuelas. Y el texto de número 14 sigue diciendo, los tomistas que siguen la opinión de Báñez, que son los que llamaban entonces y mucha gente ahora tomistas, y que para Báñez no eran, son acusados por sus adversarios de ser seguidores de Calvino, de Lutero y de Calvino. Pero ellos observan que no, y los santas no han prohibido su posición. Los agustinianos son acusados por sus adversarios de ser secuaces de Bayo y Jansenio, pero como aquellos distinguen las cosas y la Santa Sede no ha prohibido su parecer, tienen derecho a expresar su parecer. Los seguidores de Molina y de Suárez son acusados por sus adversarios como si fuesen secuaciales. Entonces el texto dice, como que hasta ahora la Santa Sede no ha juzgado sobre este sistema, ellos continúan defendiéndolo y están en su derecho de defenderlo. Vigilen los que ponen censuras, que no censuren la opinión del otro según su propia opinión teológica, sino según el juicio de la Sede Apostólica, que por ahora no ha prohibido ninguna de estas sentencias. Por tanto, la Santa Sede, libertati scholarum fament, favorece a la libertad de los demás. Entonces, este respeto a la libertad de las escuelas, el padre Bandis lo tenía muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y además a él le interesaba mucho más el sobrenaturalismo, aunque la gente supiese que sin la gracia de Dios no podemos hacer nada y que el mundo de hoy está abocado a la ruina porque no pones confianza en Cristo Rey y no pones su esperanza en el reino de Cristo. Esto es lo que me enseñaba todos los lunes y todos los días de la semana con cualquier cosa que llamases. De las otras cosas que yo me he encontrado en este artículo, en caso de escribir, para explicar cómo era el tomismo para los grandes, yo tenía que precisar detalles de escuela, de opiniones, precisar en qué coincidían, ¿no?, con la escuela en que coincidieron San Tomás y no con los dominicos que siguen a Báñez y tal cosa. Porque yo le preguntaba muchas cosas y estaba estudiando filosofía y me puse a ver la zona teológica a toda velocidad, allá desde 5 con unas cuantas cuestiones por día, ¿no? Hasta la guerra entera, un par de años, pues Fernández me contestaba todo, me preguntaba, y algunas cosas ahora las entiendo mejor que entonces, y interpreto más veces y otras veces no las entendía entonces, porque siempre me lo repetía muy claramente. Por eso puedo dar un testimonio de cómo era el tomismo para el visitante de la. Entonces, he leído esto de Niño Jesús de Praga, para que veáis cómo no era la mentalidad del barrio. Para mí, si yo me hubiese dicho, ¿qué dice este señor? Que los colegios jesuitas educaban claramente en una espiritualidad no predestinada, que le he dicho. ¡Qué barbaridad! Y a lo mejor hubiera dicho, por desgracia, tiene bastante razón el doctor. No sé si me explico. Me entiende la cosa, ¿no? ¡Qué barbaridad! Por desgracia, tiene bastante razón el doctor. Voy a hacer un comentario sobre este punto. Dos. Uno para animarnos. El director de la obra de ejercicios parroquiales, el padre Soler Seno, le di estos papeles. Ustedes verán el número de cristianos. Y el lunes pasado, lo encontré en la calle, recibió usted unas cosas sobre el paraguas, y sí, canales, muchas gracias. O pública por separarse de ese hombre. Y como que gracias, de cristianidad. Y no me atreví a decirle, pensé, espera que cobraremos un responder, y que me llamen todos. Pero sí, sí, le diré que puede publicar una cristianidad. Lo cual es que será una gran cosa que sale en una revista que dice, por el director de la obra de ejercicios, porque es un artículo bastante complicado, técnicamente complicado, pero por lo visto, el padre Solasen, que es un hombre muy pastoral, que trata de todo con gente joven, lo he intentado, lo he encontrado, como me dijo, de San Fabre, ¿no? Porque San Fabre trae siempre para Armandis, que no es muy importante, ¿no? Es una cosa, tal. Por tanto, ahora vamos a ver un texto que me parece a mí, tengo muchas razones para pensar que tengo razón, ya lo creo, un comentario de Santo Tomás, San Pablo, que he encontrado yo, pero que me parece que el padre Hernández, que era amplísimo en cuestiones de opinión, desde Garrigo Garanz hasta Francisco de Sales, que era muy molinista, pero aceptaba todo lo que ustedes quieran, con tal que hubiese escrito sobre la natural. Una persona puede atribuir especulativamente a la gracia de Dios todo el bien, toda la iniciativa, la divina predestinación, y ser muy soberbio. Otra persona, porque no entienda el sistema tomista y le ponga nervioso al agustiniano, y se coge por el molinismo más especulativamente, rozándose en el cristianismo, y ser muy humilde y muy sobrenatural y muy agradecido de la experiencia. Y así eran los San Francisco de Sales, San Alfonso de Ligorio, el padre Lander y tantos otros. De modo que el problema no es este, directamente. Ahora, el conjunto de las cosas que pasaron en Europa y el movimiento cultural y todo, sobre todo el enfrentamiento de las escuelas, hizo que algunas cosas verdaderísimas, porque los dominicos lo decían muy claramente, los jesuitas no les pedían órdenes, ¿no? Y al revés, algún dominico todavía hoy dice que la devoción al don de Jesús es un invento de los jesuitas, que tiene usted una atrocidad. Este señor no viene más que dejar de dejarse llevar al espíritu de familia dominicana antijesuita, antijesuitismo histórico, tradicional, no nada jansenista, muy insano. Pero la conclusión es una estupidez, porque manda al cuerno toda la solemnidad de San Cristóbal Corazón y toda una serie de magisterio pontificio. Está claro que los traducciones de los religiosos son demasiado escritas, que tienen ustedes como el enfrentamiento de un hijo excluido, es una tontería. Pues bien, tonterías así, decían o no sabían cosas muy importantes jesuitas por el enfrentamiento de los dominicos. Cuando el padre Orlandis escribió los artículos defendiendo que en San Ignacio se está entendiendo todo el rato en los ejercicios, que actúan en los cristianos de una forma ordinaria cuando Dios quiere, y que en los ejercicios es previsible que ocurra, que actúa lo que llaman los dones del Espíritu Santo. Tema que sobre el cual hizo la tesina de teología de un joven sacerdote de Escola. Cuando Torvaldes escribía aquellos artículos de la revista Pensamiento, andaba golpes de plomo y por eso da tantas vueltas y plantea las cosas y vuelve y no acaba de decirlo, las cosas, porque había una polémica tremenda entre el padre Arintero, don Luis, que seguía la posición clásica de la orden dominicana desde Juan de Santo Tomás y desde siempre, y que en el siglo XX ha tenido un catarista espléndido, el de Luberanch, en las tres edades de la vida interior, perfección cristiana y contemplación. Pero había una polémica tremenda entre los jesuitas asceticistas contra los dominicos, presentando los dones del Espíritu Santo como una cosa como si fuese unas revelaciones extraordinarias, unas cosas que son carismáticas, que no son comunes, etc. El jesuita catalán de la provincia de Aragón, entonces, para el Pons, escribió contra Vitero, con mucho entusiasmo, mal empleado. Pero no han disputado que era un jesuita distinto de todos los de su provincia y de la corriente asceticista generada en la orden por antidominicanismo, ¿no? Y él, en cambio, estudiaba con libertad y veía que Santo Tomás, que San Ignacio no se entiende nada, si no se entiende según la teología de los dones del Espíritu Santo de la suma de los. Voy a explicar otra anécdota que anticipará lo que diré la conferencia siguiente. Padre Matis tenía un maestro de novicios, que ya no quisiera saber cómo se llama, pero el padre Solán, la biografía del padre Matis, lo nombró. Bueno, que tengan su gloria y que sea muy buena persona, sin duda. Me dijo a mi padre Matis: nuestro maestro de novicios, a los que se nos ocurría pedir permiso para comulgar más frecuentemente que los llamados días de comunión, que era como estaba entonces establecido en los religiosos, Santa Teresita, cuando hizo el oficio de sacristana, que tuvo el privilegio que le dieron permiso para comulgar diariamente. Recuerdan los que han leído la historia de Marta. Daba las gracias de Dios que por casualidad, porque tenía que hacer el oficio de sacristana, ¿no? Podía tocar los vasos sagrados, lavar el diario de la sagrada y preparar el altar. Entonces le dieron permiso para comunión diaria. Pero no era lo normal. Las religiosas de clausura no comulgaban más que cuando una vez al mes o cuando la fiesta de los santos, y eran los días de comunión. Dice, los que pedíamos permiso para comulgar con mayor frecuencia que los días de comunión, nos negaba el permiso. Nos decían, piensen que los sacramentos, como la Eucaristía, obran su efecto ex opere operato, es decir, por la obra orante, por la recepción del sacramento. No, ex opere operantis, no por la acción del teatro. Los sacramentos obran ex opere operantis. Y nuestra espiritualidad, quiere decir, la de los hijos de San Ignacio, trata de adquirir las virtudes ex opere operantis. La espiritualidad ignaciana es una espiritualidad que trata de adquirir las virtudes. Esto es, pues, sí, esto es literalmente sangre vaticano, es contra todas las doctrinas definidas y ciertas de la teología católica. Porque las virtudes cristianas, además, aunque es verdad que si no se obra bien se pierden, porque el árbol que no da fruto se esteriliza y el y la viña que no da fruto es cortada de los vidrios. Pero aunque es verdad que obran, tienen que dar fruto las virtudes. Y con las buenas obras, según estas virtudes, se incrementa su arraigo en el alma. Pero su causa en el alma, la que tengamos nosotros virtudes sobrenaturales, que son las que nos pueden llevar al cielo, es una obra de Dios en nosotros, sin nosotros. Literalmente, San Agustín, Santo Tomás. Porque nosotros no podemos, nosotros si tenemos la virtud infusa, sobrenatural, por el bautismo, porque no hemos perdido por el pecado, o hemos recuperado una buena confesión, las virtudes infundidas en nosotros son principio de buenas obras. Pero las buenas obras son el fruto de que tengamos las virtudes infundidas por Dios en nosotros, con la gracia santificante. Tienen ustedes que pensar que cuando bautizan un niño, aquel niño en aquel momento, y desde luego hasta que tenga uso de razón, y si comete un pecado mortal, entonces lo perderá. Desde aquel momento tiene vivas la fe, la esperanza, la caridad, la prudencia, la justicia, la fortaleza y la virtud. Es santo. Por eso va al cielo. ¿Qué mérito tiene? Pues todo el infinito mérito de Cristo, que le ha infundido la gracia. Las virtudes sobrenaturales son infundidas en nosotros. Infundidas. Y porque las tenemos, podemos dar fruto. ¿Cómo se llama? Lo que sale de la vid, el sarmiento, si no fructifica es cortado. Pero lo que no puede hacer el sarmiento es él mismo hacerse nacer de la vid. Por la savia que le viene de la vid, el sarmiento da frutos y tiene que darlos, y ahí si no los da. Pero la fructificación, la acción de fructificar del sarmiento, no es la causa de que esté injertado en la vid. Está injertado en la vid porque es la vid que le ha hecho salir de sí. Es Cristo la vid. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Como el sarmiento, si no está unido a la vid, no puede dar fruto, así vosotros, si no estáis unidos a la vid. A que da fruto, le podará, para que además le podrá, para que dé más fruto. O sea que damos fruto por una gracia que viene de Cristo, que nosotros podemos estropear si resistimos, que si tenemos la dicha de no resistir, podemos hacer todo menos darnos el mérito a nosotros. Ay, de pequeñísimo. Mire, yo una vez vi, perdonen ustedes, hoy en una conferencia, porque un ilustre personaje de la Iglesia que estaba a punto de ser beatificado. Y el conferenciante, muy entusiasta, dijo: claro que recibió muchas gracias de Dios. Dios da gracias a todo el mundo. Pero esto no es lo importante. Lo importante es cómo él la supo aprovechar. Es una barbaridad impresionante, digna del maestro de novicios del tiempo de Padre Landis en Verona. Esto lo decía yo hace un par de años. Y no hace falta adivinar quién era el homenajeado y quién era el homenajeado. Fuera de en voz en off, vos te querés. Pero quiero decir, este señor era de un instituto secular, ¿no? Este señor estaba formado, formadísimo, había hecho mucho y estaba muy formado. Pero no le habían explicado la relación entre la gracia y la obra. No le habían explicado nunca. Somos muy ignorantes y ciegos. Ahora voy a leer un comentario sobre un texto de San Pablo, de Santo Tomás, en el cual me parece a mí que podemos ver expresado la actitud de Pablo Valles. Dice San Pablo: a los que preconoció también predestinó para que fuesen se hiciesen conformes a la imagen de su Hijo, para que sea Él mismo primogénito entre muchos hermanos, para que Cristo sea primogénito entre muchos hermanos. O sea que nosotros, Cristo nos hace hijos del Padre Celestial, a quien invocamos en el Padre Nuestro, como comenta Santa Teresa de Jesús. Cristo se hace primogénito de muchos hermanos y nosotros somos hechos hermanos de Cristo, hijos del Padre Eterno. ¿Y a quiénes hace esto? A los que predestinó, preconoció y predestinó también a que fuesen conformes a la imagen de su Hijo. Santo Tomás comenta esto. Algunos dicen que la presciencia divina es eterna, toda la eternidad lo tiene todo preconocido, pero que la predestinación es la acción de Dios en el alma de los justos que va actuando en ellos. Pero esto es incorrecto, porque así como eternamente nos preconoció, también eternamente dispuso los bienes que quería dar en nosotros, por lo cual la predestinación es eterna. La presciencia difiere en su concepto de la predestinación es eterna. La presciencia difiere en su concepto de la predestinación, porque la presciencia importa conocimiento de las cosas futuras. Es, diríamos, un conocimiento especulativo. Pero la predestinación importa una causalidad, cierta causalidad respecto de las mismas. Es un conocimiento, diríamos, práctico de Dios, es el decreto de hacer una cosa en nosotros. Y así Dios tiene presciencia incluso de nuestros pecados. Pero la predestinación se refiere a los bienes que llevan a la salvación. Sobre la relación entre la presciencia y la predestinación, dicen algunos que la presciencia de los méritos de los buenos es la razón de que sean predestinados. De modo que entendamos que Dios predestina a algunos porque conoce eternamente que obrarán bien y creerán en Cristo. Y según esto, leen así la letra. Esto estaba así en cosas que circulaban en la Edad Media, en la glosa de Anselmo de Laón, y lo que sea. El texto de San Pablo, que he leído antes, lo redactaban así. Predestinó a los que preconoció que serían conformes a la imagen de su Hijo. A los que vio que obrarían como Cristo, eternamente dispuso que les daría la gloria y alma. Esto leían así. O sea, el siglo XII ya, ¿eh? Y esto se diría, es decir, que la presciencia de las buenas obras es también por ello que hay la predestinación. Esto sería razonable si llamásemos predestinación solo a la orientación o a la vida eterna que se da por los méritos. Recuerden el juicio final. Venid a recibir el reino que os está preparado desde el principio del mundo. Por si tuve hambre, venisteis de comer. O sea, es eterna la destinación a la gloria eterna. De la razón de que os lleve allí es que hicisteis las buenas obras. Si la predestinación se refiriese a la vida eterna, sería justo decir esto. Pero la predestinación divina, bajo ella cae todos los beneficios saludables que eternamente Dios prepara para el hombre. Y así todas las cosas, los beneficios, el bautismo, las predicaciones, la educación de nuestros padres, las gracias actuales, etc., que nos da en el tiempo, los preparó desde la eternidad. por lo cual afirmar que algún mérito por parte nuestra se presuponga, por cuya presciencia, por cuyo preconocimiento, se dé razón de la divina predestinación, no es otra cosa que afirmar que la gracia se da por vuestros méritos nuestros y que el principio de las buenas obras es ex nobis, viene de vosotros, su perfeccionamiento de Dios. Esto Santo Tomás ni siquiera lo refuta, lo pone como una, es como una refutación por reducción al absurdo. No podemos decir la presciencia de nuestras buenas obras es la razón de la divina providencia salvífica que llamamos predestinación, porque sería poner que el bien comienza en nosotros y que Dios viene solo a ayudarlo. Por lo tanto, hay que ordenar así el texto. A los que preconoció, a estos también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. De modo que esta conformidad sea, no sea la razón de la predestinación, sino el término. Como dice el apóstol, nos predestinó a la adopción de hijos de Dios. Este es un texto que tiene muchísimas ventajas, es una preciosidad. Distingue muy clara la presencia de lo malo, la primera predestinación de lo malo. Reconoce que si hablásemos del cielo, pues se tiene que presuponer que obramos bien para que se cumpla nuestro destino final, lo cual San Alfonso Ligorio, citando un texto de Suma Teológica, se apoya en Santo Tomás para matizar mucho la doctrina de la predestinación, un sentido muy bello, pero en definitiva lo que pasa es lo siguiente: la iniciativa eterna de Dios de llevarnos a la vida eterna es la causa, misteriosamente, de que después nosotros recibamos las gracias, a los que no resistiendo nos quedan. Nosotros podemos, nosotros hemos de dar toda la culpa a nosotros de todas las gracias no aprovechadas, de todas las gracias a las que resistimos. Es de fe, que están tantas a las que se resiste, es de fe, está definido contra los cancelistas. Es de fe que el hombre puede disentir, aunque la gracia de Dios mueva y excite su libre albedrío o bien, puede no consentir con esta moción y este atractivo, y puede resistir a la acción de la gracia definida contra el cancelista. Todos los males que obtenemos de nosotros y todos los bienes que dejamos de obrar, pecados de omisión y de acción, tenemos que atribuirlos a nosotros, a nuestra resistencia a la gracia. Pero esto es así. Y no nos da derecho a decir, luego si yo no resisto, el mérito es mío, y suerte ha tenido la gracia de Dios de caer bien en mí, no estás en Pablo, que dice la gracia de Dios, en mí no ha sido estéril. ¿Qué quiere decir San Pablo? Que soy yo que la he hecho fecunda. Pues no, que San Pablo no quiere decir esto, está claro por todas partes. No faltaría que hiciésemos ser teologiano o apóstol de la casa. ¿Qué es lo que tendencia que tenemos? Hay un texto del profeta Oseas que va muy bien, que es como el padre Blandir veía las cosas. Tu perdición viene de ti. Pero solo viene de mí tu auxilio. Y por esto aquellos textos preciosos de San Primero Pablo Colombiano, que pone un título de esperanza teologado en reconocer nuestra resistencia a la gracia. Señor, mi alma te dará gloria mostrando que el poder de tu gracia supera nuestra resistencia. Esto es la humildad de veras y gratitud a Dios. Una carta de San Pablo de Colombia. Bien, pues así pensaba Pablo Colombia. Su manera de ver coincidía exactamente con lo que le habían dado permiso a la compañía para opinar. Cuando no se sentenció en las cuestiones de auxilio, se dijo: si una y otra parte convienen lo que es sustancial en la verdad católica, que Dios con la eficacia de su gracia nos hace obrar, y hace que los que no querían el bien lo quieran, y cambia las voluntades de los hombres, de malas a buenas. Y si discrepan los jesuitas y los dominicos en el modo, los dominicos dicen que la gracia predetermina nuestra voluntad físicamente, esto es, realmente y eficientemente, los jesuitas que lo hacen de modo cóngruo y moral. O sea, diríamos, los dominicos decían que la gracia mueve, y los jesuitas, que sería verdad, mismo, como decía, dicen que la gracia atrae. San Ignacio, en los ejercicios, dice que la gracia, cuando Dios así mueve y atrae la voluntad, mueve y atrae, por muchas cosas, por el otro misterio o justiniano. Porque no hay ningún vestigio, con perdón, y reconociendo que el molinismo tiene libertad en la Iglesia, y que muchos molinistas han sido gente muy sobrenatural, más que algunos dominicanos, porque han visto otros aspectos de la cuestión. Pero molinismo en los ejercicios de Ignacio no hay una cosa. Estudiado, podría hacerse una tesis doctoral sobre esto. ¿Eh? El padre Urbanismo, con los ejercicios, como que no sería la cosa, comenta una petición, dice, ¿cómo Dios mueve para que nosotros, con la gracia, que nosotros cooperemos a la gracia? Cita un texto de San Ignacio y cita un texto de nosotros. Pedir a nuestro Señor, Dios nuestro Señor, dice la petición del segundo tiempo de la tercera elección, quiera mover mi voluntad. Pedir a nuestro Señor que quiera mover mi voluntad y poner en mi alma lo que yo debo hacer, que más solamente lo que sea, discurriendo yo bien y fielmente con mi entendimiento, y eligiéndose con su santísima y plácida voluntad. Pero esto es el modo se cumplirá, que Dios pondrá en mí. La gracia cooperante es también una gracia que es eficaz por ser gracia. Lo que no podemos hacer nunca es atribuir a nuestra buena voluntad anterior a la gracia de Dios. Y porque nosotros somos unos tíos estupendos, el que la gracia sea esta. Y esto, si así, pues luego los santos que han participado en el modernismo, que hay muchos, no lo han pensado así nunca, como se ve en su manera de vivir. Pero los alumnos del colegio de nobles de Praga, y el escritor este sí, una espiritualidad claramente no predestinada a hombre, Dios mío, o sea que Dios no ha dispuesto de hacernos el bien y nosotros lo hacemos, o Dios nos tiene que dar la gracia porque ve que somos muy buenas personas, pues sí que estamos fritos, ¿eh? La norma de la Santa Sede había sido preanticipada por San Francisco de Borja en 1565, parece que venía a venir lo que pasaría, diciendo que la enseñanza de los jesuitas no se tenía que apartar de este principio, predestinationis non datur gratia ex parte nostra, por parte nuestra humana, no se da razón de la divina predestinación. Y claro, el mismo Claudio Guadiva mandaba que se enseñase por todos, que Dios hace que nosotros obremos, no solo nos da una gracia por la que podemos orar, hace que nosotros obremos. Todo eso fue dejado de lado en las escuelas teológicas y se fue enseñando tesis que Bellarmino había encontrado dignas de ser prohibidas en la enseñanza. Y decía que él, que enseñaba la eficacia de la gracia por sí y la gratuidad de la predestinación, no pensemos que está todo tan lejos. El padre Solá, un artículo de hace unos años antes de morir, hablando de San José y tratando de la predestinación de San José, comienza el párrafo de esta manera: ningún católico puede dudar que la predestinación es gratuita y antecedente. Gratuita, no es debida a nosotros y antecede a nuestros méritos. Ningún católico puede dudar, padre Escobar, jesuita suarista. Y normal, porque Suárez pensaba lo mismo. Suárez era muy decididamente afirmador de la gratuidad y anterioridad de la divina predestinación. Tanto que después, cuando pasó vino la oleada del molinismo puro, que dan, se dejó de lado lo que decía Suárez, incluso lo que decía el propio, se cogió ya lo más antitomista. Y esto, hablando en plata, nadie le había dado permiso a la compañía para hacerlo. Pero se hizo en las escuelas y en todas partes. Decía de Bernino, que siguiendo su opinión, estaremos conformes con dominicos, franciscanos y agustinos. Y de otro modo estaremos en guerra con todas las órdenes. Esto está escrito a fines del siglo XVI. Y yo me he permitido sugerir, podemos encontrar aquí una raíz remota, por eso les he leído esto de Praga, para que había citado, ¿no? En Praga, esa gente de la compañía, sí, los jesuitas enseñan que es cuestión de tolerancia, que lo importante no es la gracia de Dios, sino cómo lo aprovechemos nosotros, como decía el tema de Jesús. Y los que lo entienden así, claro, crean un ambiente distinto. Y esto explica, a mí me parece que explica la singularidad del padre Hernández, que ya se veía que era de otra manera, no participaba de esta satisfacción colectiva, nosotros somos muy buenos, porque seamos muy raros en los jesuitas. Esto no lo participaba. Le llamaba la pedantería jesuítica, tal como fue. Por eso me decía, como que yo no puedo formar a la gente, si no critico a los jesuitas, se lo explico a los provinciales, con libertad, y haga lo que cree que debe hacer. Porque claro, una cosa, no lo duden. Los superiores, cuando un súbdito sinceramente les plantea la cosa, no digo que tengan la promesa que tiene San Pedro al definir en cátedra doctrina de costumbres. Pero tienen gracia de Estado, y también tiene la gracia de Estado el súbdito que plantea esto su provincial, crítico de los jesuitas. Y Dios tiene providencia. Y si un provincial es fiel a su gracia de Estado, aunque a él le parezca que aquello es horroroso, que tendrá que decir para usted lo que tiene que hacer, porque los superiores no están puestos para mandar a los súbditos que sigan sus opiniones y sus gustos, sino para hacerles guardar la vocación en la iglesia de la compañía de Jesús. ¿Me explico? Y no lo duden, a mí me lo dijo el padre Murray. El padre Orlandis era un modelo de obediencia, y el provincial fue, el padre Murray fue 6 años provincial del padre Orlandis, en años muy difíciles para el padre. Y debía saberlo de ciencia propia y sin decir ningún secreto desde el interno de su familia, los ejercicios. Padre Orlandis es un modelo de claridad y sinceridad y obediencia a los seres. Y por eso debe existir escola, no sé si es. Porque las cosas planteadas ante Dios, pues puede pasar que el superior mande una cosa que no tenga derecho a mandar, pero entonces también puede pasar que el súbdito le diga como que esto que usted dice no tiene derecho a decirlo, a ver, pues aquí no lo he oído. Y por esto no se cerró la escuela el año 58, porque el provincial, el superior local, mandaba cerrar el piso de la audiencia. El padre Moral le dijo, con que yo como usted dijo, no te voy a pedir, tengo en cuenta que yo no instruí, no quise revisar a su teoría de función, explicarle esto, y le puso una estatua, todo estaba mediado de aquí, que no se tanque en el piso. No, que era el 58, 98, y un 40 años. adquirimos por un año el planteamiento sobrenatural del padre Murat ante una orden, no dada en virtud de santa obediencia, es igual, si lo hubiera dicho que hubiera una santa obediencia, lo hubiera dicho lo mismo, no realmente, porque la santa obediencia no puede manar, matar una orden. ¿Me entiende, Marcos? En la iglesia, para ser obediente, hay que tener muy poco respeto humano, porque hay que obedecer al superior en cuanto tal. Hay que obedecer al Papa, Papa. Si yo sé, y todo el mundo lo sabe, que el documento sobre el uso de la píldora, Pablo VI lo dio contra su convicción y deseo, no tuvo más remedio que decir que no era lícito. No tuvo más remedio, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo le vigiló que no metiese la pata según su montinismo y según lo que pensaban sus amigos. Por eso cuando salió que en la encíclica todos dijeron que Pablo VI había sido débil y se había plegado a la curia conservadora. ¿Qué curia conservadora ni qué puñetas? Sencillamente tuvo que obedecer a su deber, de su terror de Pedro, que no está puesto para imponer sus criterios, sino para enseñar el Evangelio. Y eso así es la unidad de la Iglesia. Lo cual no quiere decir que no le pueda pasar a San Pablo que tenga que advertirle a San Pedro, si dices una cosa, ¿por qué haces lo contrario? Y haces que todo el mundo, hasta el apóstol Bernabé, obre contra el Evangelio. Literalmente, lo que hacía en Antioquía San Pedro y los suyos. Por ceder a la presión de un grupo de presión de Jerusalén. Están acá todos lados. Ahora en la iglesia, suerte que soy de este documento, tan espléndido, aprendan, miren, que nos dice claramente que son cosas que hay que tener como ciertas. Muchas cosas que hace décadas que se guardan muy bien de citar. Por ejemplo, la separación entre la vida civil y la vida religiosa, entre la Iglesia y el Estado, lleva a la pérdida de la fe y a la corrupción de las costumbres. Esto fue enseñado, escrita, muchas veces. No como una cosa revelada, pero conexa con la revelación. Conexa con la revelación íntimamente, rozándolo dogmáticamente definible y ciertamente como absolutamente obligado de afirmar. Es la doctrina católica a que aludía el Concilio Vaticano II en el primer párrafo de la cuestión de culto religioso. Y ahora sabemos que la doctrina católica es firme. Vemos que los acontecimientos actuales demuestran cuánta razón teníamos para esto. Bien, pues en este artículo voy siguiendo estas cosas, explico. Sí, ya no corre, ya está. Bueno, ahora tiene que ver todo el medio de interismo. Eso ya un escándalo cristiano. Deprisa, quizá, que es un alargado, o sea que.